Hey, yo soy Jay, Jay Alex. Bienvenido a este freestyle. Esto no lo hago con malas intenciones, pero con esto van a morir más de dos. ¿Tú estás ready? Ando activo para la guerra. Al lado mío no quiero farsantes, hipócritas ni perras. Mi planeta no es la tierra. Sobrepasé mi época, soy mucho pa' esta era. Se acabó la espera. Muchos esperaban el día que yo saliera, pero no soy como cualquiera. Esperaba una señal y que Dios me la diera. Llegó mi momento. Ahora me toca explotar mi talento. Yo soy veloz y ustedes lentos. Soy sigiloso como el viento. Dice, no cualquiera sabe que doy de verdad. No cualquiera sabe lo que es calidad. Si tú quieres yo te informo con la realidad. Ustedes están quedados por mediocridad. Y yo luchando voy para arriba. A mí no me importa nada de lo que me digas. Tú no vives en mi liga. Unos quieren que pare, más quieren que siga. Y yo estoy claro de mi norte. Con envidia vives porque no tienes mi porte. Y no creo que me soportes. Pasarme en esto para mí es como un deporte. Eso es. Déjame entrar un ratito. Ey, yo soy Jay, tú estás ready. Demasiado flow, demasiado estilo. Tú a mí no me tiras, yo a ti no te tiro. Tú a mí no me mires porque yo a ti no te miro. Yo soy digital y tú eres de vinilo. Demasiado flow, demasiado estilo. Tú a mí no me tiras, yo a ti no te tiro. Tú a mí no me mires porque yo a ti no te miro. Yo soy digital y tú eres de vinilo. Le voy a tener que pedir disculpas porque en verdad, yo no me quería pasar, pero ya era hora de que le enseñaran a ustedes cómo esto se hace de verdad. Esto es fácil. Yo soy Jay y ustedes, bueno, ustedes son ustedes. ¿Y por qué no digas que me quede sin tinta? Para que sigas creyendo en mí y para que tu yal me siga pidiendo fotos, te va este pedacito. Y ser yo es un descaro, valgo más que el oro, sea pay. Demasiado de caro, violento como AK. Cuidado que te disparo, quedaste impactado. Cuidado, te da un paro.